Quiero vivir, no tengo dinero. Y no me importa si voy donde quiera. Tengo un montón de maneras de darle a tu cuerpo guerra. Yeah.